Tranquilos. Exacto. Rubén Cancela. Rubén Cancela. Es protesorero de DAEPU. DAEPU. Asociación de directores. Directores asociados de espectáculos carnavalescos y populares del Uruguay. Ah, qué nombre. Esa es la sigla. Qué nombre largo. DAEPU, sí. Que está funcionando desde qué año esto. Desde el año 52. Ah. Sí. Muchos de los orígenes no le puedo decir porque simplemente fue transmitido oralmente y por algunas algunos documentos. En esa época no se acostumbraba mucho a documentación tampoco, ni mucho registro de las cosas, pero digo, el estar aquí te va enseñando cómo se había iniciado en eso, sobre los inicios, si querés tener como la certeza. Casualmente ahora en el fondo hay una comida de lo que nosotros le decimos la sub-20, son todos los veteranos que hay hasta fundadores. En este momento hay fundadores allí, se hacen una comida todos los miércoles y ellos vienen aquí a reunirse a compartir un poco de camaradería. O sea que el carnavalero sigue a lo largo de su historia juntándose con su grupo. Sí, yo creo que de 10 carnavaleros, 9 y medio, cuando ingresa a carnaval no se va más. Es como... Es algo inexplicable también, porque es una magia bastante especial. Carnaval tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Es muy pasional y en esa pasión de repente uno mete toda su energía y lo va llevando. Y así se han formado familias dentro de carnaval y se han deshecho familias también dentro de carnaval. Rubén, esta pasión es tanto adentro como de afuera, es casi como un fútbol esto, ¿no? Como hincha de fútbol. Sí, no a nivel general, digamos, pero ahí sí, hay conjuntos que tienen su hinchada, y su hinchada, sí, muy pasional, que es hincha de ese conjunto nada más, y es como Peñarol y Nacional acá. Si es de Peñarol es contra Nacional, y si es de Nacional es contra Peñarol. Cosa que yo veo, digo... Por ahí, digo, toda esa pasión, digo, que uno mete, está bueno hasta cierto punto, porque carnaval como espectáculo y como fiesta popular creo que tiene que ser disfrutado en su totalidad. No solo del que soy hincha yo, sino que hay otros espectáculos. Este año hubieron 41 espectáculos a concurso. Y bueno, todos tienen su... ¿Que son 41 conjuntos? 41 conjuntos a concurso y 14 conjuntos fuera de concurso. Ahora, vamos a hacer números un poquito. Sí. Cada conjunto, ¿cuánta gente lleva? Así, bueno, depende de la categoría. Son cinco categorías a concursar. Humoristas, que tienen un máximo de 18 componentes, un mínimo de 16. Parodistas, que tienen más o menos la misma cantidad. Lúbolos, que tienen un máximo de 70 componentes. Murgas, que son 17 componentes, y me queda humoristas, revistas, que son 23 componentes más o menos. Todos ellos complementados por utileros, por gente que está alrededor de la murga organizativamente, y bueno... como 2.000 personas más o menos. Sí, más o menos. Anda más o menos, en componentes anda más o menos en 1.500 componentes. 1.500 componentes. Sí, más toda la infraestructura y todo lo que rodea, que son desde escenógrafos, puesta en escena, vestuaristas, maquilladores. Eso no estamos en la cuenta, esto están aparte. Eso se están aparte. Yo el número que te estoy diciendo es el número que sube arriba del escenario y brinda el espectáculo. Sí. ¿Ustedes se ocupan de Montevideo, del interior también? No, el carnaval generalmente es organizado por conjuntamente entre la Intendencia Municipal de Montevideo y DAEC. Somos socios en la organización del carnaval. Siempre queda abierta la puerta para que vengan conjuntos del interior, y así se ha hecho muchas veces. Y hasta conjuntos del exterior también. Digo, en ese sentido la reglamentación es muy clara y permite la inclusión de conjuntos. Por ejemplo, hay un conjunto que en 10 años, 11 años, ganó, no te quiero mentir en cifras, ¿no? Pero más o menos, un porcentaje, digo, en 10 años, 11 años, ganó 9 veces... que viene de San José, que es un conjunto de humoristas que se llama Sociedad Anónima. Y se han presentado murgas, por ejemplo, como La Cotorra, que viene de Rosario, Argentina, que concursó el año pasado. Este año vino, dio su prueba de admisión y lamentablemente no la perdió. Vino en el año 96, creo que fue. Puede ser que le erre un poco las fechas de los números. Una murga se llamaba La Bacana, que venía de Australia, con todos uruguayos que vivían en Australia, y vino acá a competir. Qué bárbaro. Y bueno, el carnaval se organiza en Montevideo, este carnaval. Cada departamento tiene su carnaval y tiene su competencia. Y su organización interna, claro, interno, no depende de nosotros. Mm. Su competencia interna y su competencia regional, donde a veces se nuclean varios departamentos para hacer un concurso. El carnaval es durante un mes y largo. Sí, son más o menos son 40 días. 40 días de espectáculo, sí, constante, sí, digamos. ¿Qué pasa el resto del año con los carnavaleros? El resto del año hay conjuntos que siguen su trayectoria haciendo espectáculos, ¿sí? Algunos presentándose en teatro, en forma de recitales, otros convocados desde el interior, donde de repente no tienen oportunidad de ver en el carnaval un conjunto en vivo, y bueno, se contrata para llevarlo a distintos lugares del interior. Y el carnavalero es un tipo de laburo, un tipo que trabaja sus horas, sus 8 horas y a veces más, en sus trabajos particulares, y después en la noche... ¿Hay poca gente que viva de esto, entonces? No, digo, podemos decir que los contamos con los dedos de una mano y nos sobra. No, y el que sale en carnaval generalmente no. Es una gran fábrica de carnaval, que nuclea, dentro de sus espectáculos, nuclea gente que hace el arte arriba del escenario, más sonidistas, más iluminadores, más gente que trabaja en las boleterías, personal de seguridad, gente que trabaja en los puestos, en los escenarios, en los tablados, que vende chorizo, churros, tortas fritas. Y bueno, es un mes de zafra, digamos, un mes largo de zafra, donde se mantiene todo el arraigo que tiene el carnaval, el carnaval más largo del mundo. Está comprobado que es el carnaval más largo del mundo. Y bueno, muchas veces se sale más por la pasión y se sale más por el gusto que hay dentro de la gente, del carnavalero, por participar, por pintarse la cara y ser artista, que por una razón económica. Claro. La razón económica a veces hay, es como en el fútbol también, ¿no? Digo, hay Maradonas, hay Messi, pero también hay esos otros jugadores que se ponen el overall y sí. Rubén, ¿y cuánta gente calculás que tiene, que pasa como público, los tablados como en los gratis? En cifras no te puedo dar, pero carnaval es el digamos, los espectáculos del carnaval, el carnaval vende más entradas y asiste más gente que en todo un año de, por ejemplo, de teatros, de otro tipo de espectáculos a nivel de Uruguay, ¿no? Junto. Sí, sí, sí. Más que el fútbol, inclusive. ¿Hoy más que el fútbol, a veces? Sí, más que el fútbol. Sí. ¿En ese mes? Sí. O sea, tomando el porcentaje de ese mes, digo, la cantidad de gente que va a ver los espectáculos de carnaval es mucho mayor que de repente en un campeonato uruguayo. Digo, el campeonato uruguayo a veces, digo, podés meter 60.000 personas, 70.000 personas en el Estadio Centenario en algún partido de importancia. Muchos partidos, digo, la concurrencia de gente a veces en las canchas menores, digo, no pasan los 1.000, 1.200 espectadores. El Uruguay tenía un tablado por barrio y ahí era gratis. Había un tablado más en cada esquina. En cada esquina. Sí. Ahí seguramente iba más gente. Sí. ¿Qué pasa desde aquel? Han intentado poner estos tablados más o menos gratis en algunos lados. ¿Cómo es el arraigo popular a la gente que no puede pagar una entrada a un tablado al Teatro de Verano? El uruguayo es carnavalero, ¿no? Es muy carnavalero. Y últimamente se han dado como fenómenos que digo, la murga, por ejemplo, ha llegado a lugares donde anteriormente no llegaba. La murga tenía como una fama no una muy buena fama dentro de algunos ámbitos sociales altos. Eso fue cambiando con el tiempo. Un poco en Solfa yo te puedo contar que antes el carnavalero, el murguista se le tomaba por el tipo que tomaba vino grapa con limón y no tenía dientes o tenía pocos dientes y y bueno, eso fue cambiando, hubieron generaciones nuevas que fueron retomando y cambiando un poco el curso también y carnaval se exportó. Hubieron casos en los años 90, 94, 95, Reina de la Teja, Los Gavis, un conjunto de parodistas, uno de los mejores, y la Reina de la Teja llegaron a actuar hasta en el Madison Square Garden de Nueva York, en Australia, en Costa Rica. A la Argentina es muy frecuente que hoy por hoy vayan murgas como Aracalacana, Falta y Resto, La Trasnochada, que es una murga de extracción de gente joven. Bueno, es un fenómeno que ayudó mucho también la televisación del carnaval. Hoy por hoy pasa a ser un evento con mucha promoción, mucha divulgación por los medios nuevos que hay ahora, ¿no? Tanto la internet como esas conexiones que hay en este mundo globalizado. Usted tiene una muy buena página donde uno puede ver hasta el espectáculo completo, sí, ¿no? Sí. Sí, generalmente no se pueden ver los espectáculos completos por una razón de contratos con quien adquiere los derechos de televisación. Es una de las pausas que siempre se ponen, las pautas que siempre se ponen. Los espectáculos pertenecen, nosotros hacemos un contrato con la empresa que va a televisar el carnaval y somos dueños de la imagen y ellos nos adquieren la imagen y bueno, después ellos a su vez divulgan o le dan a otros medios, pero no las actuaciones completas. Las actuaciones completas pertenecen a cada dueño de cada conjunto y a Daipo en sí, ¿no? Que son los que pueden comercializarla. O sea que ustedes en la página de ustedes uno puede ver parcial cada espectáculo. Puede ver parcial, sí. Parcial. Sí. No solo la página de Daipo, digo, hay muchas otras páginas. Hay otras. De gente que trabaja en radio y que se pueden escuchar espectáculos completos, además de transmitirse directamente también por radio, ¿no? Durante el carnaval, durante todo el mes. ¿Cómo ha sido cómo caracterizás vos este último carnaval respecto a las anteriores? ¿Qué elementos novedosos de evolución o de involución? ¿Qué cosas has visto como distinta que va pasando? A comparación con otros carnavales. Con otros. Digo, todo ha ido cambiando de acuerdo a que ha ido cambiando el mundo y a que ha ido cambiando el país también, ¿no? Yo llegué a vivir un carnaval en el año 83, 84, donde había conjuntos, y yo estaba en uno de ellos, donde salíamos los fines de semana, por día hacíamos 12, 14, 16 tablados, en el día, ¿ok? Donde los tablados abrían a las 10 de la mañana y duraban hasta las 3 de la mañana. Había mucha cantidad de tablados, a razón de 50 y pico. Eso, un poco a raíz del poder adquisitivo, de la economía, fue bajando. Hoy por hoy existen 16 tablados que se llaman tablados populares, que lo que hace el tablado popular es, son centros barriales donde se está volviendo a una vieja... una vieja manera que eran los teatros de barrio. Yo me acuerdo por los años 70 que yo era un gurí, había teatros de barrio barriales, ¿no? Teatros, verdaderos teatros en los barrios. Eso se fue perdiendo la costumbre y ahora hace un tiempo se está retomando otra vez. Acá hay una especie de ayuda que se llama presupuesto participativo, que lo brinda la Intendencia Municipal de Montevideo, y es una cantidad de dinero que se vuelca a los proyectos que el barrio quiere y vota. Muchos de los barrios han votado a hacer su propio teatro de barrio. Y bueno, así fueron surgiendo el Cilíndrico, que está al lado del Cilindro, fue surgiendo los Fogones, y bueno, se va conformando nuevamente, como en Montevideo, lugares donde tenemos esos escenarios, ¿no? todo ha ido cambiando y bueno, hoy contamos con, de aquellos 50 y pico de tablados, hoy contamos con 16 tablados populares, con 5 tablados comerciales, que son, son manejados por dueños, que hacen su parte, digamos, ejecutiva como dueños del escenario, como empresarios, verdaderos empresarios. Y después existe acá una creación de Daegu, los que se llaman los Ronda Momo, ¿sí? Que eso se gestiona y el dinero se junta con parte de Daegu, parte de Antel, el organismo estatal de teléfonos, Kutsa, que es la compañía de, y algún otro más que no me acuerdo. Esos son dos escenarios rodantes que van por todo Montevideo, un día en cada lugar de Montevideo. Se fijan los lugares, ¿eso es a partir se de cuándo piden los lugares? Eso está desde el año, eso hace 5 años, ya 6 años. Y hablando específicamente, eso es totalmente gratuito. Sí, eso viene, es un ómnibus que se acondicionó, donde los actores suben arriba que digamos, no el techo del ómnibus, sino una parte que se acondicionó a la altura del ómnibus, que es abierto, y ahí es donde se pone toda la amplificación y se para en una esquina y ahí van conjuntos en la noche, y la barriada se arrima como en aquellos tablados que me mencionabas, con su sillita y al vecino. Eso se llama Junta Momo. Ronda Momo. Ah, Ronda Momo. El Ronda Momo, sí. Y eso también aparece en la página de ustedes. Aparece, sí, sí. Sí. Y hablando un poco de la evolución de los conjuntos, ¿qué cambios han habido así de destacar en estos años? ¿Y qué este carnaval del 2013 te marca como diferencia? Bien, no en este carnaval, ya han venido sucediendo varios carnavales atrás. Un ejemplo, todos los conjuntos, más que nada las murgas, por ejemplo, han evolucionado en el tema del canto. Se han contratado técnicos, ¿sí? Técnicos, por ejemplo, músicos que hacen sus arreglos vocales, sus arreglos musicales. Se han contratado puestistas en escena que hacen a su vez la parte del espectáculo visual en la escena. Se han contratado vestuaristas. Se ha enriquecido mucho el nivel de los espectáculos. Yo creo que cualquier, no sé si has tenido oportunidad de ver carnaval, pero cualquier espectáculo de los que veas en el teatro de verano es sumamente atrayente para cualquier, no solo para los uruguayos, sino para los extranjeros que vienen, y son espectáculos que realmente son como muy comerciales, como para sacar a otros países. Evolución en el vestuario, la evolución en las propuestas artísticas, digo, ahora es mucho más meticuloso, más elaborado, se hace con más calidad, ¿no? Yo creo que todo ha ido acompañando un proceso también de cambios, ya te digo, del mundo y del Uruguay mismo, ¿no? He visto unas letras un poco más contestatarias que antes, ¿o es una impresión personal? No, generalmente la que tiene una letra muy contestataria siempre son las murgas. Acá en categoría lo más fuerte que tiene el Uruguay son las murgas y los lugolos, ¿sí? Porque el tambor, por lo tradicional del afro, y las murgas que siempre, constantemente, siempre fueron, inclusive eso está detallado en el reglamento, una sátira y crítica a lo que sucedió en el año. Entonces por ahí la cosa es mucho más contestataria en las murgas, y era mucho más contestataria en la época de la dictadura, donde Daegu dejó de ser Daegu, porque los militares prohibieron a Daegu, funcionó bajo otro nombre, que luego se retomó cuando volvió la democracia. Y en la época de la dictadura, había mucho conjunto que salía a la calle. De repente salías con 3, 4, 5 tablados, hacías uno solo y venían y te agarraban y te llevaban. Por un motivo de decir alguna palabra que a ellos no le convenía. Ahí surgió un poco el doble sentido de las letras. Y bueno, conjuntamente con el canto popular uruguayo, que también tenía canciones contestatarias y muy mensajes muy subliminales. Me acuerdo una canción, Suelta pájaros, que cantaba Sucará, creo que era, Al botón de la botonera, que cantaba un conjunto de canciones para no dormir la siesta. Era todo en referencia y haciendo alusión a cosas que estaban pasando y no se podían decir de determinada manera. Acá hubieron murgas que empezaba carnaval mañana y hoy los militares le tachaban toda la letra y no se la habilitaba. Y había que salir a cantar lo que se podía. Había murgas que salían en la noche y de repente no volvían a casa. No volvían. ¿Tú participaste en algún, en qué conjunto fuiste integrante tú? Participé en varios, casi siempre en murga. Había un conjunto de Yo soy del Cerro de Montevideo, un conjunto que se llamaba Las Yeisas, ahí debuté, gracias a un gran carnavalero que no está con nosotros ahora, que falleció, Lupa García. Participé en la Yeisa, participé en otra murga, Momolandia, participé en Curtidores de Hongos, en Nos Obligan a Salir, en La Bohemia, en Diablos Verdes. Y hoy por hoy tengo mi conjunto, que lo tengo del año 93, pero que nunca me había dedicado a él de lleno, que se llama De Todas Partes, que está fuera de concurso y hace canciones y humor, que también tenemos nuestra participación dentro del carnaval, pero no concursando. Si nosotros cuando vamos al teatro vamos de invitados. Que también es linda la experiencia, recorrer los barrios, haciendo lo que a uno le gusta. Y eso es todo amateur, digamos, los integrantes son todos amateur. Los integrantes son como en todos los conjuntos. Trabajan sus 8 horas, 12, 14. Es por el hobby nomás. Y después van a... Y por un jornal, ¿no? Si yo lo que considero que tengo una pequeña fábrica, somos 8 nosotros. 2 guitarras, batería americana, 7 voces, y tengo como una pequeña fabriquita donde vamos a hacer los tablados, cobramos ese tablado y nos llevamos a nuestro jornal. ¿Fabriquita qué quiere decir? ¿Una especie de empresita? No, una empresa, yo le digo fabriquita en términos... Le da trabajo a otro. Claro, es decir, yo tengo a cargo 7 integrantes más, a los cuales yo como director responsable... Hago todas mis gestiones, inclusive yo escribo, hago la música y ellos interpretan junto conmigo y participan. Y bueno, empezamos un jornal por tablado, se cobra por tablado. Y bueno, salimos y hacemos. En la noche si hacemos uno, cobramos uno, si hacemos dos, cobramos dos. ¿Y eso es durante 40 días nada más? Eso durante todo lo que dura el carnaval. Sí. Estos 17 integrantes de la murga, ¿verdad? Sí. Hay distintas voces, hay distintas categorías. ¿Cómo sí, se dividen estos roles? Lo que se estipula en la murga, lo que es la murga en sí es un coro polifónico, ¿ok? Acompañado por 3 instrumentos de percusión, bombo, platillo y redoblante. Donde en el año 96, también 96, 95, 96, José Morgade, que es el director responsable de Reina de la Teja, introdujo una guitarra. Antes los tonos, y todavía está en actividad el Peladito Díaz, el famoso Peladito Díaz, Juan Ángel Díaz, se tiraban los tonos por oído, por oreja. Es decir, se retenía el tono y bueno, cuando salía a cantar la murga, el director tiraba el tono por oreja. Y eran muy eficientes, eran orejas mayores, ¿no? Después se cambió la introducción de la guitarra, ya le dio como otra afinación a la murga. El riesgo de tirar el tono con la oreja era el estado de ánimo que podía tener uno o cómo venía en el momento de dar el tono, y de repente por ahí no tiraba el tono justo que siempre tira, o lo tira un poco más arriba o un poco más abajo. La guitarra no te deja irte del tono, y si es un la, es un la, y cantamos en la. Y si sol es un sol, y cantamos en sol. O sea que todos saben algo de música. Los directores, todos. los directores y muchos componentes también. Muchos componentes también. Ahora existen muchos talleres de murga. Hay una modalidad desde hace un tiempo, desde hace unos 10 años acá, que se hacen talleres de murga donde cualquier individuo, cualquier hijo de vecino, puede ir al taller. Algunos son pagos, otros son gratuitos. Y donde se aprende un poco, digo, lo que es la murga. En ese coro polifónico funcionan generalmente cuatro voces muy destacadas, que son los primos, que son los que llevan la melodía de la canción. Pues están los segundos, que son los de voz más grave. Los terceros, que son más graves que los segundos. Y los sobreprimos. Y existía, ahora no tanto, pero existía, y en algunas murgas se dan, la tercia, que es el que va más arriba del sobreprimo, la voz más aguda de todo. ¿Sí? Y bueno, y ahí se compone, igual que se compone un tono en la guitarra, ¿sí? Se componen las voces. Se canta con ese tipo de voz, más los arreglos que el director a su gusto vea que pueden ir con contracantos o en forma de dúo, a veces en forma de cuarteto, de trío, en forma unísono, a veces canta unísono también, las distintas gamas que te puede dar la música, ¿no? ¿Cuál es el secreto para ser ganador? ¿Qué es lo que hace una murga ganadora así durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que lleva? No hay secreto, lo que hay es trabajo. No hay secreto, lo que hay es trabajo y es una competencia. Digo, yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo y por ahí el tuyo está mejor que el mío. Hay una reglamentación en base al carnaval, ¿no? En base a la competencia, que indica distintos rubros. Uno es textos e interpretación, o sea, es un rubro que se subdivide. La calidad de texto, o sea, la literatura del texto, más la interpretación de ese texto. Hay otro rubro que es maquillaje y vestuario. Lo que más toma en cuenta es, de acuerdo a la propuesta literaria que tenga, hacia las letras, a ver si es adecuado ese traje. Hay otro rubro que es musicalidad, arreglos corales y musicales. ¿Okay? Hay otro rubro que es puesta en escena, en algunos casos, en algunas categorías como las revistas, es coreografía, ¿sí? En baile. Y hay otro rubro que se llama visión global, que es lo que vos ves. Global tiene la oportunidad de decir, bueno, yo soy jurado en voces y arreglos corales. Yo tengo una ponderación para este conjunto que puede ser menor, porque no me gustó, porque me parece que hizo las cosas no adecuadamente. Tiene que explicarlo. Pero sí, en visión global, tal vez, funcionó muy bien. Y tiene un máximo en visión global y no tiene, o casi un máximo, porque le tengo que restar esos puntos que yo puse contra. Y bueno, esa es la suma de puntos y según como ve el jurado, generalmente a los primeros premios nunca hay como equivocaciones. Nunca hay, depende. A veces en un cabeza a cabeza puede ser que alguno diga, no, tenía que haber ganado este y no este. Son bastante uniformes las cifras en ese sentido. En los primeros premios sí. Después del segundo para abajo puede ser muy discutible todo. Todo. Hay conjuntos que están peleando cabeza a cabeza de repente un año un primer premio. Entonces uno se supone que si no gana sale segundo. Y al contrario, uno gana y sale sexto. Como si cabeza a cabeza estaban. Y después, como todo, digo, que creo que a los argentinos también les pasa, nosotros somos 3 millones, somos 3 millones de directores técnicos y somos 3 millones de jurados de carnaval. Y los argentinos son 40 y pico millones, pero y son todos técnicos y son todos. Sabemos de todo, ¿no? A propósito de la Argentina, ¿has visto murga argentina? He visto muy poco, he visto más bien por imágenes, no he estado. Es otro estilo, ¿no? Uh-huh. Es otro estilo. Lo que sé sí que a ver, ¿dónde es que...? Hay un... Nosotros decimos departamento, ¿no? Una provincia. Hay una provincia que tiene un encuentro anual de murgas al estilo uruguayo. ¿Ok? Son argentinos y hacen la murga al estilo uruguayo. Uh-huh. Y se juntan como 12 o 13 grupos. De acá han ido invitados, personalidades de acá han ido invitados a esos encuentros, ¿no? ¿Me puedo acordar dónde que fue? Va a salir. ¿En el mundo hay algo parecido a esto, como la murga uruguaya? En el mundo hay algo muy similar en Cádiz. En Cádiz. La historia dice que la primer murga uruguaya que hubo era la gaditana que se va. La gaditana era una chirigota que vino al Uruguay en una gira por América, se quedó sin plata para volver y tuvieron que salir a hacer espectáculos callejeros para juntar plata para irse. Y eso tomó forma como de murga. ¿Por qué prenden en Uruguay esto? ¿Qué características tiene este pueblo identitario para que este tipo de espectáculo prenda de esta manera? Y primero que nada es popular, es muy popular. Se mama desde niño y se mama más en los barrios más proletarios, más. En el caso de la murga, por ejemplo, es la voz del pueblo que quiere decir muchas cosas y que de repente no tiene ocasión de decirlas, y es como el altavoz de la gente, de la totalidad de la gente que quiere decir esas cosas. Por eso es que es muy contestataria la murga. Por eso es que critica, por eso es que pone su punto de vista, a entender mejor, al mejor entender de lo que quiere la población, ¿no? Es decir, por ejemplo, queremos criticar al gobierno departamental y bueno, lo criticamos con el tema de la basura, por ejemplo, ¿no? La recolección, y bueno, y hay críticas. Lo bueno que tiene esto es que no deja de existir dentro del carnaval tendencias políticas, ¿sí? Hubo un grupo de murgas en la época de la dictadura que cooperó mucho desde su forma artística, desde su forma consecuente, desde su acercamiento a la gente, de su forma militante, digamos, contribuyó mucho a que la dictadura se fuera. No fue la única, digamos, no fue el carnaval el ombligo de por qué se tuvo que ir la dictadura, digo, pero tenía mucho que ver. Tenía mucho que ver porque, por eso que te cuento de que es la voz del pueblo queriendo decir cosas, y en esa época se podía decir muy poquito. Y bueno, los artistas, y ya te digo, cantores populares también, digo, hubo en el año, por los años 80, 80 y poco, había una cosa que se llamaba los candombaile, que era una mezcla entre canto popular y carnaval, ¿sí? Que tenía mucha repercusión y se juntaba mucha gente. Y después, como identidad uruguaya, digo, creo que la murga ha sido una fiel representante, digo, de nuestro país. Y esa forma de cantar, es decir, con tres instrumentos de percusión nada más, y siete tipos, y 13 tipos cantando, 14 tipos cantando, no he visto en el mundo. Salvo algún coro polifónico que de repente por ahí no tiene instrumentación y sí hace arreglos vocales, con la musicalidad que le puede ir dando la forma de cantar, nada más. Acá digo los ritmos, digo la percusión llama mucho y los ritmos se identifican mucho, ¿no? Y bueno, y los demás espectáculos, digo, por supuesto, algunos se introducen como en un poco en esa crítica, algunos no. Los lúbolos generalmente siempre hicieron espectáculos donde tenía mucho que ver la esclavitud y cómo se liberaron los negros, lo que vivían los negros en la época de la esclavitud. últimamente, hace cuestión de 10 años acá, está cambiando un poco esa categoría en el sentido de los de presentar espectáculos de otro tipo. Hubo una comparsa que presentó un circo, y bueno, más o menos, ya te digo, va cambiando un poco a través de lo que es el país, el avance que puede tener. Surgió mucho la murga joven, se llama acá, hay un encuentro de murga joven antes del carnaval nuestro, que en este último carnaval creo que fueron 70 murgas jóvenes que compitieron. La murga joven va hasta 35 años de edad, permite hasta 35 años de edad, son totalmente amateur, y bueno, ellos se generan sus letras, sus trajes, todo. Y van a lo, no es un concurso, es un encuentro que lo organiza la Intendencia Municipal de Montevideo. Y también participan en el mismo Teatro de Verano, ¿van? Ellos tienen una instancia donde participan durante 3 semanas, los fines de semana, en distintos escenarios de los que yo te decía hoy, esos escenarios barriales, esos teatros barriales. Tienen como una instancia ahí y no sé si los 15 mejores espectáculos van al Teatro de Verano. Y bueno, eso es un encuentro, no es un concurso, es un encuentro donde surgen 5 que aparentemente son los mejores, los mejores 75. Espectáculos, claro, surgen 5 que son los mejores, y algunas murgas se largan a la aventura de ingresar al Carnaval Mayor. Ahí va. Se presentan en lo que es una prueba de admisión, con un jurado, que generalmente va a ser parte del jurado del carnaval oficial. Esto también es carnaval oficial, ¿no? La prueba de admisión. Y bueno, hay mucha murga que ha tenido, y mucha murga, como por ejemplo Agarrate Catalina, ingresó de esa manera. Fue una de las primeras murgas que ingresó de esa manera, y bueno, tiene una repercusión mundial, que ha actuado en muchos países del mundo. Existe un carnaval de las promesas, que se llama, que es hasta 18 años, de 5 a 18 años, donde también hay categorías como en el carnaval mayor, eso ya es un concurso también, y bueno, donde los barrios se juntan, generalmente hay gente mayor que junta los gurises, y bueno, eso funciona de lucro. Ellos tienen su carnaval también en el Teatro de Verano. Es primero la movida de murga joven, después empieza el carnaval de las promesas, y después el carnaval mayor, ¿no? O sea que cubre todo el desde noviembre. Mira, empiezan la movida joven, empiezan fines de octubre, noviembre, igual que las pruebas de admisión, ¿no? Fines de octubre, principio de noviembre son las pruebas de admisión para el carnaval mayor. Ahí es donde se presenta, cualquier grupo puede venir, presentarse, y si el jurado admite que está como para concursar. Te agradezco muchísimo. Bienvenido. La nota, la verdad que por fue favor. Un gustazo, muchas gracias. Por favor, creo que podés encontrar cosas de